Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentile ritengono comodo. Yokoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Qué onda, señor Bush? Привет, меня зовут Альвенье, как дела? Hola, ¿cómo están, queridos amigos radioescuchas? Internautas y amantes de la buena música. Yo soy el Beniz. Bienvenidos a Ciencia y Humanismo. Una vez más, un sábado más, una noche menos de su vida. Y estamos transmitiendo totalmente en muerto e indirecto desde Bielorrusia, desde Minsk, Bielorrusia. Así es. En un país donde no existe la cuarentena. Pero bueno, hablando de Bielorrusia, les queremos recordar que en el mes de octubre estaremos en el barrio antiguo, en Monterrey, viendo a esta banda icónica con la cual vamos a, no a abrir, pero sí a ponerles un par de tracks al respecto. Hablo de Mucha Duma. ¿Y quién es Mucha Duma? Bueno, ya para este cuarto podcast que le dedicamos al post-punk ruso o al Russian Doomer Music, ya deberías de saber quién es Mucha Duma. Ahora, si no lo sabes, si nos acabas de sintonizar, o si no has visto los otros programas de YouTube, pues te recomiendo que vayas a buscarlo. De hecho, cuando nos dimos cuenta de la existencia de Mucha Duma, que significa en español casa silenciosa o algo así. O casa silenciosa, sí, bueno, sí, casa silenciosa. Son precisamente de la capital de Bielorrusia, de Minsk. Este país tan radioactivo, después de esos vientos radioactivos que vinieron de Chernobyl, de Pripyat, por ahí de 1986. Y Mucha Duma va a estar precisamente en el barrio antiguo, en Monterrey, en octubre. Estoy hablando del país de México para la banda que nos sintoniza en YouTube de Latinoamérica y de España y no sepa dónde está este lugar. Bueno, así es. Igual y pues bueno, va a estar dando una gira por Estados Unidos y México. No sé si por algún otro país del continente americano, pero a raíz de que tanto de Brasil como de México se les estuvo haciendo demasiado auge en sus páginas o en su página de Facebook a Mucha Duma, pues aparentemente decidieron venir. Y bueno, ¿qué género es? Ya para este cuarto podcast de Russian Dreamer Music, ya más o menos sabes de qué se trata esto. Pero como te digo, si no nos has escuchado anteriormente, Mucha Duma en ruso, Mucha Duma, traducido al español como casas en silencio, así es, pues sería post-punk de Bielorrusia. Hay varios elementos o varios subgéneros como el synth pop, el cold wave, el post-punk o el new wave. Y este grupo no tiene mucho tiempo. Imagínate tú con tu banda, o imagínense cuántas bandas han estado en el underground durante tanto tiempo, y que todavía no se hagan presentes. Bueno, estos muchachos tienen desde el 2017 hasta ahora, algunos 3 años aproximadamente, y han hecho virtuosas canciones, virtuosos tracks que nos recuerdan precisamente épocas ochenteras, finales de los 70s, noventeras al principio, con una música algo dark, sacada probablemente cuando los escuches, puedas decir, ah, mira, esto es nada más que Joy Division o Bauhaus o alguna mezcla de todo este tipo de grupos. Y según las métricas de Spotify, las ciudades con mayor audiencia de la banda son precisamente Ciudad de México, Santiago de Chile, Los Ángeles, Helsinki en Finlandia y Estocolmo en Suecia. Imagínate nada más una banda de Bielorrusia que se escuche en estos lugares tan remotos para ellos, México, Chile, Estados Unidos, Finlandia y Suecia. Pero bueno, así es. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Pero, como les digo, esta banda se fundó a inicios del 2017 por Skutko y como Gorstev. Kozlov se uniría a mitad del año, a mitad, bueno, ya estoy hablando así como que Rush Spanish, y son solamente 3 integrantes, así es. Siendo Igor precisamente el vocalista, Pavel el bajista, y ahorita se me va el nombre del synth, no, Roman como Gorstev, así es. Solamente son 3, programan las bases de la batería y algunos sintetizadores, pero realmente se escuchan genial. Y bueno, fue contratado este grupo por el sello alemán independiente de Tiri Records, lanzando los álbumes de, y esto va en cirílico así que no me crucifiquen si no lo veo bien, los álbumes del 2017 Scrooge, ok, sí, sería Scrooge Najui Domov, y en el 2018 Emaju. Este último se incluyó en los mejores 20 álbumes del 2018 según los críticos británicos. Imagínense nada más en un año hacer este tipo de proezas. Ya para el 2019 se presentaron en festivales como Pop Culture en Berlín, Alemania, y Tallinn Music Week en Tallinn, Estonia. Saludos para mi amigo el Pitus que anda por allá precisamente. Y ahí en Estonia fueron elogiados por el periodista Kirion Tyler de Gran Bretaña, agregando que son un grupo de clase mundial y la comprensión instintiva del trío es especial. Y del 5 al 8 de noviembre del 2019 la banda giró por España. A su vez, la empresa Hugo Boss lanzó un comercial para una nueva colección pre-primavera 2020 con la canción de Nia Anie de fondo. Niabnie de fondo, no sé si la han escuchado, pero bueno, les tenemos algún par de tracks o 3 si se portan bien en este programa. Para la banda que nos está escuchando en YouTube, en la descripción de este podcast o de este video se van a encontrar con el programa completo, con las canciones, porque bueno, por cuestiones de copyright no vamos a subir el podcast con todo y rolas. Pero si lo quieren ustedes escuchar en streaming o descargar, lo pueden hacer a través de un enlace que les vamos a mandar de archive.org. Así es, esta página que nada más los old school de internet conocen. Y les seguía contando de Molchat Doma. En enero del 2020 firmaron con el sello neoyorquino Sacred Bones, relanzando sus 2 primeros álbumes en vinilo para América. Sumado a esto, la banda giraría por Norteamérica por primera vez junto a Krista Bell, sumada a una presentación de Flofest de República Checa, un festival independiente orientado normalmente al hardcore punk, nada que ver con esto, pero esta y todas sus presentaciones han sido canceladas debido a la pandemia del COVID. De hecho, para mayo del 2020 estaba pues planeado venir a Monterrey, o ir a Monterrey en este caso, porque nosotros estamos acá, de este lado del río. Pero bueno, la banda contribuyó a un álbum tributo a Black Sabbath titulado What Is This That Stands Before Me, junto con otras bandas de Sacred Bones. De hecho, tienen un cover que, para los que ya han escuchado a Molchat Doma y no hayan escuchado ese cover, pues los invito a que vayan y lo busquen en YouTube. Precisamente de la adaptación de Heaven and Hell en ruso, y fue lanzado en mayo del 2020, precisamente al fin de mes, publicada como single en plataformas digitales. Y pues Molchat Doma ha declarado que fueron influenciados por el rock ruso de los años 80, de la era de la perestroika, específicamente o especialmente de Kino, que igual y les vamos a poner alguna rola de este grupo Kino específicamente, o más bien con su vocalista Víctor Tsoi, que ya está en otro mundo, así es. Víctor Tsoi regresaba, si mal no recuerdo, estaba en Latvia o Lituania, no, creo que estaba en Latvia pescando y regresó y pum, como que se murió, le dio un ataque. Víctor Tsoi, vocalista de este grupo Kino, que hacemos un paréntesis grande, precisamente fue uno de los precursores de este Russian Doomer Music de los años 80, en donde estaba prohibido pues este tipo de música, ¿no? Recordemos a Caifanes, que en los años 80 hacían música de garage. Podemos recordar también al Tri, aunque son géneros distintos. De hecho, Caifanes tiene muchas influencias post-punk, pero bueno, ya lo hablamos en el primer podcast de Russian Doomer Music. Y bueno, esta música, que es etiquetada, como les digo, en varios subgéneros, además del Cold Wave, destaca el reemplazo de la batería por caja de ritmos, y el sitio web de Emerging Europe describió sus letras como no explícitamente antisoviéticas, sino una imagen sombría de la vida bajo el comunismo, así como la vida contemporánea en Bielorrusia, un país que todavía intenta liberarse de los grilletes de su pasado comunista. Y si hubieran existido hace 40 años, la censura estatal soviética habría negado a la banda el derecho de grabar. Mucha toma a menudo se ha relacionado con la música Doomer, un tipo específico de música que contiene atmósferas frías y sombrías, letras tristes e introspectivas, generalmente centradas en la soledad y un sonido distópico en general. Saludos precisamente a Iva Chosovic, a Serbia, directamente hasta Serbia, a Belgrado, que obviamente cuando escuche este programa no le va a entender, o quién sabe, porque sí entiende algo de español. Pero bueno, también, ya llevamos 10 minutos, así que vamos a poner un par de tracks. Les recuerdo que estamos directamente desde los bosques eternos bielorrusos, donde llegó mucha radiación, y las babushkas de por acá viven 93, 95, 100 años como si nada, comiendo yaitzas, o sea, huevos de kuritsas, de gallinas. En fin, uno aprende muchas cosas. Malakó, bueno, cualquier cosa, también clases de ruso aquí con tu servidor. Ah, no es cierto, no estamos tan avanzados. Pero ya para terminar con Mucha Toma, que de hecho vamos a abrir con Mucha Toma, sí. Vamos a abrir con Mucha Toma. Lo pueden encontrar, de hecho, también, que fue donde los descubrimos nosotros, y digo nosotros porque me refiero precisamente a mi amigo el Pitus y a su servidor, en las listas de reproducción de Russian Doomer Music de YouTube, la cual jugó un papel clave de popularidad a través de la plataforma. Yo creo que, no me acuerdo cómo se llama el canal, creo que es... Bueno, para los de YouTube ahorita lo van a estar viendo en pantalla, obviamente, pero este podcast lo estamos haciendo en audio solamente ahorita. Just my Favorite Strange Music, creo que así se llama el canal. Le repito una vez más, los miembros son Igor Shutko en las voces, Roman como Gortsev en guitarra, sintetizadores, cajas de ritmo y percusión, vean este cerebro, y Pavel Kozlov en el bajo y los sintetizadores. Tienen 3 álbumes, aunque no están actualizados todavía en internet. Bueno, ya sí, están actualizados. 17, 19 y 2020 son los que actualmente tienen. Así que vámonos a abrir con Molcha Doma. Vámonos con esta preciosura de canción, esta hermosa rola que se llama Tansivat, que en el coro dice Ya ni umeyu Tansivat, lo que significa yo no sé bailar o yo no puedo bailar. Vean el video. No se los voy a poner aquí en el link, pero vean el video. Tansevat, de Molcha Doma. Seguido de... Vamos a ver de quién vamos... Porque vamos a poner algún par de tracks, más bien paquetes de 2 tracks, para que no se aburren con tanta info. Así que les repito una vez más, para la banda de YouTube pueden descargar este podcast de forma gratuita, o pueden escucharlo en streaming en el enlace que les voy a dejar en la descripción. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Y bueno, ya estamos de regreso. Este par de tracks fueron a cargo de Molcha Doma. Este primero fue Tansevat, seguido de Doma Molchat. Pero ahorita es tiempo de hablarles precisamente de un grupo que, bueno, ni siquiera, es más, creo que de todas las canciones, más bien de todo este playlist de este canal de YouTube de Only My Strange Favorite Music, no está, y si acaso está, habrá una o dos canciones, pero estamos hablando de No Man's Land. Les vamos a poner ahorita un track que se llama Smiotsia, que significa risas. Y estos muchachos precisamente son noventeros, finales de los 80s, principios de los 90s. Hay muy poca información en internet al respecto de ellos. No Man's Land, con este disco Sleazy, rusos también, catalogados como Gothic o Dark Wave, precisamente. De hecho, si se van a Bandcamp, darkpage.bandcamp.com, posiblemente, de hecho, a ver, ahorita estoy descubriéndolo porque hace un par de semanas no había nada al respecto, pero resulta que ya pusieron un link en Facebook. Ah, bueno, no, es del label de Dark Page, no del grupo. Tiene 845 likes, imagínense nada más. Y dos amigos míos le dieron like. Fíjense cómo está de underground la cosa. Saludos a Marco Kotza, hablando de Kotza, y a Alexander Leonard Donat. Este tipo de música underground, pues, no es como que muy fácil de escuchar si no te mueves por este tipo de ambientes. Pero este fue un cassette remasterizado en el 97, catalogado como rock gótico ruso, con guitarras melódicas, con sonidos góticos, en fin. Y bueno, les voy a dejar el link, si se portan bien, aquí en YouTube, acerca de donde pueden encontrar esta maravillosa rola que van a escuchar, que cuesta 5 libras esterlinas el disco completo. Lo puedes comprar en Compact Disc, y también está de forma digital. Tiene 9 canciones. Fue lanzado ya de forma digital el 1 de marzo del 2017. Y pues nos vamos a ir con No Man's Land, Smiotsa. Smiotsa. Así es, que significa risas. Seguido de, híjole, otro de estos grupos muy buenos, también originarios de los noventas. Porque, por ejemplo, Molcha Doma, pues sí, es 2017. Evoca sonidos del pasado, ritmos del pasado, letras del pasado y todo un ambiente de la Unión Soviética. Pero No Man's Land y Nikolai Kopiernik, que es lo que les vamos a poner con este track que se llama Podsielui Zviu. Perdón, es que está en cirílico. Es Podsielui Zviotsnie, de 1990. De todo lo que escuché de Nikolai Kopernik, fue, digamos, lo más delicado y lo más seleccionado, lo mejor. Este par de grupos que van a estar escuchando a continuación realmente vivieron, digamos, la ruptura, tanto, digamos, la caída del muro de Berlín como la caída de la Unión Soviética, o el colapso de la Unión Soviética, el antes y el después de la perestroika, este mundo tan extraño que conocieron en Eurasia y que para muchos de nosotros en América resulta algo lejano, algo extraño, algo interesante, enigmático, pero solamente los que lo vivieron pudieran decirnos algo al respecto. Nikolai Kopernik, precisamente, y No Man's Land, aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y los dejo con este par de tracks tan exquisitos. Y yo regreso. We'll be right back. станции святая игра, ритуал ожиданий чужого тепла, движение суета, усталых губ и рук. Им нужен их смысл, им нужен их круг среди кукольных лиц и ликов святых, словно пение птиц среди камней золотых. Голос утренних трав, чистый словно ручей, напоит водой забытых ночей. Девочка смеется, плачет и смеется, далеко вот так смеется, плачет и смеется. Тает медленно лед, и капель звон в тишине поет, но не разбудит миг вечности цветы, ворвется ветер и развеет все следы, все обрывки фраз несет с собой, его пыль исчезнет, последний взгляд твой, и негромкий звук будет рвать тишину, то ли смех, то ли плач, как будто в бреду. Печальные, безгоризонтные. Esto que escuchaste fue a cargo de No Man's Land, Smijotza y de Nikolai Kopernik. Este nombre que se me dificulta un poco pronunciar, pero es Pozelui Zviyotsnie, de 1990. ¿Y quién es Nikolai Kopernik? Hace referencia a Nicolás Copérnico, pero bueno, esto es en el nombre del grupo. Grupo Nikolai Kopernik. Está en ruso, así que no lo voy a leer. No sé si hay alguna traducción en español, creo que no. Pero son activos desde 1981 hasta 1993. Después, desde el 2005 hasta Nastoyatsi Vrimia, o sea, todavía. Si los encuentran en algún lado, pues nos dicen. Así que alcanzaron la USSR o la CCCP, la unión de, bueno, la, sí, la perestroika de la era soviética y Rusia actualmente. Son de Moscú y aquí vienen sus nombres todos en ruso. No sé si los voy a pronunciar bien. Sotraf sería Yuri Orlov, Pavel Jotin. Bueno, en fin. Sí, bueno, esa risilla fue porque precisamente, y haciendo un paréntesis, hablando de Jotin, Putin y todas estas cosas, ya estamos en una época en donde Animaniacs, Los Simpson y todas las series del pasado quedaron obsoletas en cuestión de moral. Ya no puedes escuchar, ya no puedes decir, ya no puedes reproducir ni escribir cosas que las redes benditas, por entre comillas, sociales, no te permiten hacer. Estamos en radio, así que no hay problema. Estamos en YouTube, tampoco hay problema. Pero si se van a Facebook y se atreven a hablarle a alguno de sus amigos con algún slang mexicano de este tipo, se los van a tomar como discursos de odio. Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Las caricaturas de ahorita ya todos pertenecen a diferente tipo de comunidades. Bienvenidos, queridos hermanos, a la época cyberpunk, en donde socialmente, cuando menos lo esperamos, y este es un gran paréntesis, resulta que todo mundo se siente por todo, y tú ahorita quizás te estás sintiendo por lo que estoy diciendo, aunque no sea nada malo, pero así es. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, Yuri Yorlov, Pavel Jotin, ¿quién más está? Evgeny Melnikov, Vladislav Itzkorny y los demás integrantes, porque son 6, 7, ahí los van a buscar. Así que Nikolai Kopernik se van, bueno, más bien, eso fue lo que acabamos de escuchar después de No Man's Land. Y pues sí, tienen algo de trayectoria. Los invito a que lo busquen, aunque muy probablemente la información que vayan a encontrar esté solamente en ruso. Así que si saben ruso, pues bienvenidos. Entonces, nos vamos a ir con otros dos tracks. Así es. ¿De quién? Precisamente un grupo nuevo. Uvula se llama. Les vamos a poner este track que se llama Loser. Así como en inglés loser o perdedor, así también en ruso se dice Luzier. Seguido de No Man's Land también, porque hay otra segunda rola muy buena. Pataya v Noch. Ok, Pataya v Noch, o sea, la noche anterior, si no me equivoco. Y Loser, pues perdedor, ¿no? Después de este par de tracks, nos vamos a despedir con otro par, ya para irnos. Así que vamos a tenerles una delicada selección de 8. Seguido de unos alemanes que dices tú, ¿por qué de Alemania? Bueno, no tiene nada que ver, pero Genghis Khan en 1979 se inscribieron precisamente para el concurso de Eurovisión. Les vamos a presentar la versión 2020, en donde solamente hay 2 integrantes de ellos originales, pero está muy recomendada. La grabaron el 31 de diciembre del 2019 en la Plaza Roja de Moscú. Así que si quieren ver el video, búsquenlo así. ¿Cómo se llama la canción? Bueno, se llama Moscow, así es. O sea, Moscú, pero en alemán. Moscow, de Genghis Khan. Y Molcha Doma, Tishina, así es, les vamos a poner. Van a ser 8 tracks en total. Y bueno, Vámonos por lo pronto con Uvula y con No Man's Land en este podcast número 4 del especial de música Russian Doomer Music o de post-punk ruso. Aunque Genghis Khan, les aviso, no tiene nada que ver con el Russian Doomer Music. Es más, lo vamos a dejar para el final. Porque, de hecho, como les digo, es de 1979, estaba considerado, imagínense en los 70s, ¿no? La época la época disco en todo su apogeo, el agogó, nada más que en esta versión 2020. Pasaron precisamente ahí en la Plaza Roja el fin de año. Si quieren buscar el video, está genial. Y hablando de Uvula, el grupo que les vamos a poner, todos estos grupos o la mayoría de ellos siguen siendo underground. Y Molchat Doma era underground hasta hace unos pocos meses que empezaron en Spotify y en YouTube, gracias a esta cuenta que les comentaba de YouTube, a ser famosos por todos lados. Y de algunos meses para acá, de tener algunos cientos o un par de miles de visitas, ahora ya están alcanzando más del millón de visitas. Incluso memes en video al respecto del post-punk se han hecho a raíz de Molchat Doma. Y hablando de Uvula, este grupo, si van a su página de Facebook, tienen 517 likes hasta ahorita, 577 followers. Los pueden encontrar en uvula.bandcamp.com. Y así es, la semana pasada o el programa pasado estábamos hablando de Pieremotka, que son de Ekaterimburgo, y tan genial banda que es, que decidimos hacerle un especial, el podcast número 3 de Russian Doomer Music, dedicado a ellos. Entonces, esta banda, Uvula, es de San Petersburgo, una de las ciudades más importantes de Rusia, si no me equivoco, la segunda, así es, después de Moscú. Y Ekaterimburgo, con Pieremotka, sería la cuarta más importante. Ahí, si buscan Uvula con V, o si lo ponen en cirílico, pues pueden encontrar en Facebook su página, ¿no? También viene ahí su correo y para su Instagram y su canal de YouTube, todo para que se contacten con ellos. Probablemente esta ola de... Bueno, no sé por qué, si es mi percepción o qué onda, pero aparentemente Rusia y todo este movimiento ex-soviético se está poniendo de moda después de la propaganda negativa que ha tenido durante muchísimos años por parte de Norteamérica, en donde los rusos siempre son los malos, en donde los rusos siempre hacen las cosas de forma tramposa. Pero cuando te metes y ves la historia y lo que actualmente se vive, resulta que es totalmente diferente. Lejos del accidente nuclear de Chernobyl, lejos de Lenin y lejos de Stalin, la época moderna soviética, quizás hasta Gorbachev, pues ya es muy distinta. Muchos estarán de acuerdo conmigo que Boris Yeltsin y Gorbachev ya fueron totalmente diferentes a los regímenes de Lenin y de Stalin. También, obviamente, hay mucha tela que cortar. Tenemos a la Federación, bueno, sí, tenemos al sector de Chechenia, que la sufrió mucho, precisamente en los 90s. Europa del Este, no hasta hace mucho tiempo, todavía seguía en problemas. Pero bueno, probablemente lo vamos a dejar para el último bloque. Vámonos con Uvula y con No Man's Land. Esto es Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Thank you. Ya estamos por irnos, ya no tenemos tiempo, así que nada más para despedirnos les queremos que, como hay muchísima tela que cortar todavía, probablemente la semana siguiente, esta semana que viene, nos van a seguir escuchando quizás con un podcast número 5 al respecto del Russian Dreamer Music, del post-punk ruso, o quizás con algún especial de la ex Unión Soviética. Todo depende de los comentarios que nos hagan en YouTube, en Facebook, en Twitter, etc. Que por cierto, aprovecho para pues recordarles, si nos estás viendo por YouTube, no hace falta decirte que el canal se llama Mario Albeniz. Si nos estás escuchando por radio, pues ya te lo acabo de decir. Nos puedes encontrar en Facebook como Ciencia y Humanismo. Todos los podcasts los subimos a YouTube, los subimos a Mediafire y los subimos a Facebook. Así que, hablando de podcast pasados, porque ya estamos por cumplir, de hecho este mes cumplimos, acabamos de cumplir los 10 años de Ciencia y Humanismo, pero bueno, vámonos con música. Te quiero agradecer una vez más por haber sido parte de esta experiencia en el laberinto de tus neuronas. Nos vamos a ir con Genghis Khan, este grupo alemán del 79, que le canta a Moscú, a un país hermano, a una tierra hermana y muy bonita. Pronto estaremos por allá. Saludos a Serbia también, a Belgrado, ahí va Chosovic. Y bueno, nos ha dado mucho gusto haber estado una vez más contigo, pero antes de irme, le quiero preguntar a usted, te quiero preguntar a ti, bueno, ya no sé ni cómo hablarte, si de tú o de ti, señora, en buena onda y no me diga mentiras, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Schönes Land, ho, ho, ho, ho, ho. Hey, Moskau, Moskau, deine Seele Jahre alt, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Hey, Moskau, Moskau, Väterchen, dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr. Ha, ha, ha, ha, ha. Schönes Land.